50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 18 de agosto. Inauguraron una guardia odontológica en Los Hornos. La unidad de pronta atención número 6 de Los Hornos inauguró ayer al mediodía una guardia odontológica para niñas y adultos. Se trata de la segunda guardia con estas características en la ciudad. La iniciativa se enmarca en la ampliación del servicio de odontopediatría que funciona los días martes, sábados y domingos. En la presentación estuvieron presentes los directivos de la unidad, Guillermo Ramos y Fernando Ferrara, quienes compartieron la historia de Lupa, la incorporación de nuevos servicios y el fuerte despliegue territorial que vienen realizando para seguir construyendo salud con la comunidad. Internos de la unidad 35 de Magdalena piden donaciones de libros. Internos alojados en el pabellón 16 de la unidad 35, ubicada en la localidad de Magdalena, se encuentran recolectando libros y útiles escolares para armar un espacio de lectura y estudio mientras esperan la reimplementación del cupo escolar. Según detallaron, se trata de 48 jóvenes que debido a la pandemia debieron interrumpir su proceso de escolaridad. En este marco buscan construir un espacio que posteriormente sirva para fines educativos. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 0221-351-9904 para coordinar las entregas. Un servicio que informa más cerca. Sigue la vacunación antirrábica en Ensenada. Continúan las jornadas de vacunación antirrábica por los barrios de la ciudad para que los perros y gatos mayores de 4 meses puedan ser vacunados en forma gratuita de 9:30 a 11:30 de la mañana en Punta Lara. El vacunatorio estará hoy en Plaza Piria en 5:22, mañana se trasladará a Capilla del Molino en 5:10 y finalmente el viernes estará en calle 3, esquina 4. Todos los vecinos deben acercarse con barbijo, llevar a los perros con correa y a los gatos en bolsas. También se informó que se suspende en caso de lluvia. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.